Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Así como los dinosaurios van a desaparecer, bueno, hay ciertas reglas y ciertas maneras que también van a desaparecer porque ya no funcionan más, porque destruyen, porque no, ya no van. Entonces, desde lo colectivo, poder generar alternativas y transitarlas y enriquecerlas, me parece hermoso. No puede hacerse eso, ¿no? No se puede hacer tareas de inteligencia interna sobre un conflicto social. Cuando la contaminación llega para todo, el desequilibrio ambiental llega para todo, y yo creo que ese es un aprendizaje que tenemos que tomar conciencia todo y tratar de frenar. Enfoques. La gruta Río Negro. Comenzaron las vacaciones de invierno en la provincia y en el espacio cultural Les Mirones hay espectáculos a la gorra, funciones de cine y recitales. Esta semana se presentó desde Trelew el show de circo para populares. Dialogamos con sus integrantes, Baldomero y Papelito, sobre el arte callejero, la gestión cultural y los desafíos post-pandémicos. Estamos en el semáforo, somos artistas callejeros, somos talleristas itinerantes, andamos con una valija, con juguetes, compartiendo esta magia y esta hermosa herramienta que es el circo. Andamos viajando, enseñando a las niñas, otras maneras, o sea, como el circo es de alguna manera la excusa para encontrarnos desde otras formas, ¿no? Como más amorosas, más desde lo lúdico. No tanto desde la competencia, sino desde la perseverancia, ¿no? Decir, bueno, no me sale este equilibrio con la pelotita acá, pero intentalo. Ponele, hay cosas que nosotros nos damos cuenta trabajando con infancia, es que los adultos, las adultas, depositamos un montón de cuestiones en los niños y en las niñas. Entonces después hay una cuestión con la frustración, con esto de ser mejor, que no me sale, que está re bueno para encararlo desde otras formas, ¿no? Como, entonces, bueno, andamos en esa, moviéndonos con los talleres, también guerreamos la calle con el espectáculo. Sí. Allá en Trelew hubo un tiempo que había una movida cultural muy bonita y después se fue apagando y mucha gente se fue a estudiar a otros lados. Y ahora la como pandemia que, o algo así. Antes. Hacemos claro. Colectivos también cada tanto, hacemos fechas así underground. Grupales. Sí, con cultura alternativa también, en espacios públicos. Donde, nada, entre unos pares, ahí sabemos cómo es esa, la selección. Hay músicos, hay pintores, muralistas, hay activistas también, hay artistas de un montón de palos, nos juntamos entre unos pares y activamos. Así, en una plaza que como que es una plaza icónica allá, que donde el under toca y el under va y la familia cae también. Eso está bueno también. Sí, creo que también va como un poco de la mano de lo que nos mueve a nosotros como artistas, ¿no? Vale. Decir, bueno, tenemos esta capacidad, este don, llámalo como quieras, de poder expresarnos artísticamente, de poder compartir desde la risa, desde otro lado, y bueno, utilizar, ¿no? Utilizar nuestros personajes, utilizar el arte como un medio para decir lo que está pasando, para intervenir en los espacios en los que vivimos, que a veces no son los mejores. Entonces, bueno, nada, a través de eso, a través del arte podemos transformar los espacios, podemos acompañar niñeces, familias, y nada, transformar eso, transformar los espacios, transformar los vínculos, las maneras de aprender, esa experiencia estuvo re linda. Quizá no sé si fue la mejor, porque al día de hoy está como ahí. Pero claro, pero sí nos motivó a nosotros como para fortalecernos como compas y tratar de replicar eso que hicimos ahí entre un montón en otros lados. Como que hoy en día, mirá, como así, un contexto así re popular. Hoy en día, como se hace las selecciones de fútbol o de lo que sea, creo que también tenemos que empezar a aplicar eso nosotros, como que por ahí lo que está pasando, que es muy complicado encontrarse con les compas que son así, ¿viste? El Messi, el flaco Schiavi, necesita, ¿viste vos? Necesita el arquero, en lo que sea, en la actividad que hacemos, en la defensa del territorio, en lo que sea. Y creo que por ahí lo que desgasta mucho en los colectivos es eso, que por ahí la gente, con todo esto de la pandemia y demás, más de uno quedó medio tocate un tango, ¿viste? Entonces, como que si nos seguimos encontrando con el tema del movimiento, la ruta, como con usted, que ya el tercer año que nos seguimos viendo, creo que esto es la super selección, ¿viste? Es como, ya sabemos que nosotros estamos en una, no la aflojamos, como decía Güere recién, ya estamos en esta, no sabemos hacer otra cosa, no queremos hacer otra cosa. Claro. Vamos a seguir en esta, y como decía, no si fuera acá o sea en otro lado, pero la selección siempre hay que tenerlo en cuenta. Y siempre hay gente que va a querer venir, que va a querer meterle. Pero un rollo, ¿viste? Un rollo. Porque nosotros mismos sabemos que estamos en construcción de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra pareja, de nuestros vínculos. Estamos viviendo la vida. Creo que también las dinámicas de los grupos y nosotros vamos cambiando a medida que va pasando el tiempo y a medida que vamos desarrollando y concretando cosas. Y también permitirse esto, permitirse el cambio, permitirse correr. Che, mirá, la verdad que me encanta hacer redes, está buenísimo generar contenido, pero me estoy volviendo loca. Yo me ocupo de otra cosa, que alguien agarre esto. Hay que cuidarse entre los compas, pero hay que cuidarse mucho. Sí, mal, creo que también eso es como una parte de la batalla, ¿no? No rendirse y caer a los pies del individualismo, que es lo que quieren, ¿no? Yo creo que nos quieren tristes, nos quieren aislados, nos quieren sumisos, sumisas, y nuestra rebeldía es esa, acuerparnos, juntarnos, debatir, charlar incomodidades, construir en base a eso. Romper ciertos patrones, volverlos a crear, porque creo que hay todo un mundo que ya está quedando obsoleto. Así como los dinosaurios van a desaparecer, bueno, hay ciertas reglas y ciertas maneras que también van a desaparecer porque ya no funcionan más, porque destruyen, porque son, no sé, porque no, ya no van. Entonces, desde lo colectivo, poder generar alternativas y transitarlas y enriquecerlas me parece hermoso. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Bolsón, Río Negro. La semana pasada apareció en un diario de tirada nacional, Tiempo Argentino, una nota en la que se daba cuenta de las tareas de espionaje por parte de la Policía Provincial rionegrina sobre organizaciones sociales y militantes en contexto de la séptima marcha organizada por FIPCA, Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, a Lago Escondido, en enero pasado. Charlamos con Alejandro Pairone, periodista que investiga dicha causa para el diario Antedicho. Las tareas de espionaje de la policía de Río Negro sobre los integrantes de la séptima marcha por la soberanía hacia el Lago Escondido, organizada por la FIPCA, que ocurrió entre el 30 de enero y el 2 de febrero último, surge del expediente judicial, expediente que está paralizado, o por lo menos no registra avances, y eso lo ponemos de paréntesis y lo vemos en un segundo más adelante. Surge porque le piden, como es de forma, un informe de la actuación a la policía de la provincia, y ellos entregan con absoluta impunidad un reporte de 3 hojas, que de texto son 2, porque la tercera son solamente las firmas, un reporte de 3 hojas, decía, con un movimiento detallado de todo lo que hicieron los manifestantes.

ahí te das cuenta que la naturaleza está, o sea, somos uno con la naturaleza, no somos ajenos a nada, no somos ajenos a lo que pase en el territorio, somos, si somos personas, somos animales, como que cuando la contaminación llega, llega para todo, el desequilibrio ambiental llega para todo, y yo creo que ese es un aprendizaje que tenemos que tomar conciencia todo y tratar de frenar, ¿no? Para que prevenir muchas cosas. Muchas veces tenemos la oportunidad de cambiar los malos hábitos, pero tenemos también la mala costumbre de ir postergando todas esas cosas, ¿no? Y eso nos lleva a un punto de que a veces después cuesta revertir todos esos daños, ¿no? Así que eso es un poco lo que hace el OFF, está haciendo una resistencia sobre un espacio que está natural para que no terminen las condiciones que el espacio que ya fue despejado por estos extranjeros, gente de poder que lo único que piensa es en el dinero y no en la vida. Está en duda si son los Emiratos Árabes o los Qataríes, porque la verdad es que como en todos lugares que donde llegan a despojar los territorios, se van haciendo negocio cada van pasando los años y se van cambiando los dueños, pero eso es una forma estratégica que usan justamente para cuando vos vayas a la justicia tenga que hacer una investigación nuevamente de quién se va quedando con los territorios. La primera persona que llegó allá a la zona, cuando yo tenía 12 años por ahí, fue el señor Nicolás Van Dilma, que llega en un helicóptero queriendo comprar esos sectores. Y después empieza un intendente del Maitén, Miguel Guajardo, el que vende parte del que estaba ocupando él y otras partes de las cordilleras de la que le llamamos Granada, no sé. Y lo que están queriendo alambrar ahora son tres lagunas que mantienen al río Chubut. Son tres fuentes de agua grandes que mantienen al río Chubut. Y esas fuentes de agua están como en la cima, vendría a ser, imagínense el Piltri, la laguna encima del Piltri, y eso es lo que están queriendo agarrar. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.